Bajo la atenta mirada del folclore, cada sábado realizamos una búsqueda de los tesoros musicales en la discoteca Usach. Presentamos Discoteca Chilena. Cantantes, conjuntos, agrupaciones, los artistas y sus obras cumbres son rescatados en Discoteca Chilena. Cada semana conducido y producido por Jorge Cáceres y Guillermo Ríos. Buenos días, amigos auditores de las emisoras de la Universidad de Santiago. Radio Usach, 94.5 del Dial FM, 124 en Dial AM. Y los amigos que nos sintonizan por la red a través de todo el mundo, que tenemos seguridad de que lo hacen porque recibimos constantemente mails y otros aportes. www.radiosach.cl. Y los que quieran comunicarse con nosotros, ya sea para darnos un elogio, para corregirnos algo y también para retarnos si es necesario, radio@usach.cl. Otro sábado en este programa Discoteca Chilena, que normalmente lo hacemos a dúo con don Jorge Cáceres Valencia, pero don Jorge Cáceres ha tenido problemas. Me da la impresión de que está, como decimos popularmente, está un poco achacado don Jorge Cáceres. Esperemos que en un lapso breve se recupere y pueda venir a integrarse acá a esta reunión, ese dúo que siempre hacíamos los sábados antes de mediodía. Pero seguimos con el programa de todas maneras hoy día con el joven técnico de grabación don Ricardo Hinojosa, que nos soluciona todos los problemas técnicos que tenemos. Bueno, esto de estar en la emisora, en la radio, uno le da muchas satisfacciones, como también le produce algunas desazones. Pero hoy día tenemos una de esas grandes gustos, esas grandes alegrías, porque nos llegó un regalo, pero maravilloso. Un regalo maravilloso, un regalo musical, una edición de un disco que de música tradicional y con un instrumento tradicional, el rabel. Solo de rabel, de este maravilloso trabajo que nos acaba de llegar, que se llama Rabeleando, canto tradicional chileno con rabel. Arturo Urbina, estudio Pillay. Y tenemos la suerte también de que el autor, podemos decir, o el intérprete principal, de este promotor de este proyecto, Rabeleando, canto tradicional chileno con rabel, está con nosotros, Arturo Urbina Díaz. Viejo amigo, no que sea viejo, sino que muchos años que nos conocemos. Excelente intérprete, músico maravilloso, bueno, tiene montones de dones. Don Arturo Urbina, ¿cómo está usted? Muy bien, Guillermo, y con mucho gusto, muy agradado de estar en tu programa. Espero venir a mostrar este trabajo que nos emociona y nos costó tanto hacerlo. ¿Sí? Sí. Oye, esta cosa, el rabel, estoy viendo aquí en la carátula de este trabajo, Rabeleando. Es una carátula súper informativa, o sea, muy, muy, aparte de informar un poco la historia del rabel, viene la historia de las grabaciones, quienes lo interpretan, todo lo demás. Pero aparte aquí diciendo un apunte histórico de gente que alguna vez vio el Ravel. Por ejemplo, dice aquí, un desgreñado instrumento en forma de violín, con solo tres cuerdas y con un descomunal arco. ¿Es desgreñado realmente el instrumento? ¿Qué crees tú? ¿O la visión, una visión sesgada? No, yo creo que es una visión personal, y eso puede haber influido la imagen física del instrumento. Es decir, los rabeles no suelen ser, los que yo conozco no suelen ser muy bonitos, los rabeles campesinos, ¿no? Son bastante rústicos. Ya. Pero yo creo que hay una visión del conjunto, del cuadro que está mirando el autor de esas palabras, que me parece que es José Sandoval. Claro, lo escribe en un artículo. En un artículo que dice, un 18 de septiembre en Linares, estamos hablando de 1904. Claro, fíjate la fecha, claro, 1904. En esa época el Ravel tenía plena vigencia en la música, sobre todo en la zona central de este país. Ya, ¿es un violín el Ravel o de la familia? ¿Cómo? Cuéntanos un poco el Ravel, porque los amigos que están escuchando, muchos no deben tener ni idea que es un Ravel. A ver, es muy fácil confundir el Ravel con el violín. Lo cierto es que entre el Ravel y el violín hay ciertas diferencias, las que hay naturalmente entre un instrumento de la cultura dominante o de la cultura del oculto, digamos, como el violín, y un instrumento popular. Hay diferencias en la forma de tocarlo, hay diferencias en lo físico, en la arquitectura, hay diferencias en una serie de cosas. Ahora, es probable que el Ravel se cuente entre los antepasados del violín, pues es probable, porque el Ravel es un instrumento medieval, incluso antes, viene desde la Persia, desde la antigua Persia, llega a España por intermedio de los árabes, y desde ahí llega a América. Entonces es un instrumento quizás antecesor del violín, pero yo diría que no solo la única influencia del violín. Ya, pero dime tú, este instrumento, en este minuto, en la cultura popular chilena, porque es un instrumento popular, me imagino. Sí, claro. O folclórico, podríamos decirle. Sí. No es un instrumento, como dices tú, de la cultura académica. No lo es. ¿Está extinto, está vigente? ¿Cuál es la situación actual del Ravel? El Ravel en este momento en Chile no tiene vigencia. No, salvo la vigencia que pueden darle los grupos intérpretes de proyección folclórica, pero en el ambiente campesino, dentro de la gente que practica, de los cultores naturales, no tiene intérprete. ¿Y tienen idea ellos siquiera que existe? ¿Sabes tú? ¿Se ha hablado con un cultor campesino? ¿Si sabe lo que es un Ravel? Cuando tú le hablas, ¿tiene idea algo? Yo tengo la idea, por lo que sé de la señora que tocaba, de la única señora que logró grabarse, y seguramente el tema que vamos a tocar más adelante, que la gente no le llamaba Ravel al instrumento. La misma señora esta le decía violín. Ya. Y le decía palo al arco. Ya. Entonces, la gente que vivía alrededor de ella decía, cuando doña Melina tocaba el violín. Ya. Entonces, el nombre de Ravel, que ahora lo usa la hija, de alguna manera lo emplea. El nombre de Ravel apareció cuando llegaron los estudiosos a conversar con ellos y empezaron a hablar del Ravel, y ellos se dieron cuenta que el instrumento tenía otro nombre. Pero no le llama, no hay un conocimiento del Ravel mayor dentro de la gente de la cultura popular. Viene diciendo, ay, Dios. Qué bonito dúo, qué bonito tema. ¿Qué es lo que estábamos escuchando, Arturo? Estábamos escuchando una tonada que se llama Por ahí viene un clavel, que lo tomamos de una recopilación hecha por Juan Esteban Morales de Los LOL. Ya, este proyecto, cuéntanos este proyecto, cómo surge, quién es el estudio, porque dice aquí Arturo Urbina y Estudio Pillay. ¿Cómo es este Estudio Pillay? A ver, ¿cómo es la historia? Esto surge, tiene su historia, y una historia más o menos larga. Este fue originalmente un proyecto presentado al Fondo de la Música, que no fue aprobado, y que nos quedamos con las ganas. Entonces, para sacarnos las ganas, en verdad... ¿Quiénes nos quedamos con las ganas? Nos quedamos con las ganas, el que habla con un grupo de estudiantes que nos habíamos juntado para hacer esto. O sea, hay que decir que todo esto del Ravel, en este contexto, surge en la Universidad Metropolitana. UMCE. ¿No? En la UMCE, claro, donde yo era profesor. Fui profesor durante muchos años. Y director también, acuerdo que fui director del departamento de música. Sí, claro. Se nos ocurrió implementar contigo y con Pancho Astorga una cátedra de instrumentos tradicionales, donde se enseñaba arpa, se enseñaba a los futuros profesores, se enseñaba guitarrón, se enseñaba Ravel. Entonces, entre mis alumnos de Ravel, bueno, siempre uno se siente muy cerca de sus alumnos de instrumentos. Entabla una relación profesional y humana muy rica. Entonces siempre seguimos siendo amigos, y como teníamos que mostrar lo que hacíamos generalmente, yo estaba recurriendo a ellos para que hiciéramos muestras. Entonces fuimos preparando gradualmente un material que después quisimos presentar a la comunidad nacional entera a través de un proyecto que no cuajó, no nos resultó. Y como te digo, nos quedamos con las ganas y lo hicimos por nuestra cuenta. Felizmente el disco lo patrocinó y lo distribuyó a Lerce, que es una garantía para nosotros de un respaldo, digamos, de algún modo. Ahora, Estudio Pillay es un grupo entonces de ahora profesores de música que fueron estudiantes de la UMCE durante el tiempo en que trabajamos este tipo de cosas. ¿Cuántos son los exalumnos, digamos? En este disco hay 7. ¿7? ¿O sea, son más? No. No, ese grupo. Siete, ¿no? Podrían ser más. Sí, yo los tuve que llamar porque no nos vemos. Nosotros no somos. El PI no es un grupo estable. Ya. Es un grupo de gente que se juntó para hacer el disco y que con quienes hacemos de pronto algunas cosas, pero muy de menor envergadura, te diría. Ya. Tú dices que en este minuto el financiamiento es de ustedes, su bolsillo. Sí, claro. Bueno, es la triste. Bueno, o más dicho, la común historia de todos los esfuerzos en la cultura popular y tratar de hacer alguna difusión, la gente financia por su propio bolsillo la mayoría de las donaciones, porque este minuto los sellos, no le interesa al Chile Bicentenario, a las grandes organizaciones del Bicentenario tampoco les interesa, sino que hemos visto que las cosas que salen, y ahí me van a pegar algunos, son nada más que productos bastante mediáticos, bastante faranduleros. Pero esta música profunda, esta música que realmente es un aporte, yo creo que es un aporte real al Bicentenario, que deberíamos tener la posibilidad de escuchar todas las voces, todas las músicas y toda la música, lo más profundo que sean, no es apreciado. O sea, yo creo que hay una gran falencia en cuanto a los materiales que están dando vuelta y los intentos individuales de hacer aportes realmente notables, como esto yo considero es notable. El primer disco que conozco bastante, que está dedicado a este instrumento, porque siempre el Ravel era un acompañante por ahí, acompañando una tonadita, un valsecito, pero sí, este dedicado, sí. Fíjate que son 16 temas que, como tú me habías regalado el disco hace un par de días, me di el gusto de escucharlo, pero con mucho cariño, mucha atención, y encuentro que es notable el nivel que se ha logrado aquí de calidad técnica. Segundo, de selección de repertorio, y tercero, de respeto por este trabajo tan hermoso. Sigamos con la música. Quisiera, Guillermo, referirme a lo que decías tú antes de este tema. La verdad es que nosotros decidimos hacerlo por nuestra cuenta porque de algún modo vislumbramos que este trabajo podría ser importante, o sea, este trabajo podría constituir quizás un aporte. Para lo mismo que tú habías dicho, es primera vez que el instrumento, el rabel, este cordófono de tres cuerdas, ¿no es cierto?, que se dio en la música chilena y que lamentablemente perdió vigencia muy pronto, pudiera ser conocido, ¿no? Y poder aportar lo que habíamos hecho nosotros a través de años de trabajo, de docencia y de investigación sobre él. Porque yo dirigí dos o tres seminarios sobre el rabel con estos mismos alumnos, con estos mismos muchachos que me acompañan ahora en la universidad. Hicimos estudios de análisis, nos analizamos toda la producción de rabel desde el año 70 más o menos hasta el 2000. Todo lo que se había hecho en la proyección folclórica lo sistematizamos de algún modo para poder llegar a arribar a conclusiones que las metemos en este disco. Ya, o sea, esto es un resultado práctico de muchos años de muchos estudio. Años de trabajo, claro. De estudio y trabajo. Y dime tú, lo que estábamos escuchando recién era Las Flores que yo quería, ¿no? Sí, esta es una tonada que publicó el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile en uno de los volúmenes de su antología de la música folclórica chilena. Y lo canta una profesora, una chica muy, muy talentosa que se llama Laura Rivara. Ya. Israel. Mira, fíjate, hay una cosa interesante, bueno, que a mí siempre ha producido curiosidad. El rabel, como hemos conversado muchas veces, estaba realmente desaparecido, ¿no? Nadie sabía que había, se partía la base que no existía ya el rabel, estamos hablando de los años 50, 60, no se tenía conocimiento que era rabel ni rabelista, se consideraba un instrumento absolutamente extinto, ¿no? Sí, claro. O sea, poca gente tenía, yo te diría que incluso en el ambiente de la gente que hacía folclore, había mucha que no sabía que el rabel existía. Te diría. Bueno, y surge esta, como encontrar, no sé, como un dinosaurio, para decir, ¿ah? Poco menos, fíjate, ¿ah? Poco menos por lo raro. Encontrar a esta señora que tocaba rabel, o al menos acompañaba en rabel, o acompañaba algunas cosas en rabel, y dime tú, esta señora, doña Melina Crespo, ¿no es cierto? Doña Melina Crespo de Fuentes. De Fuentes. La ubica el... ¿Quién encuentra, señora? ¿Doña Raquel Barro? No, parece que don Manuel Daneman, en el fondo trabajando para el Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. Ya, y dime tú, ¿sabes tú algunos datos de esta señora? Realmente, el misterio para mí, esta señora, porque sobre lo que hizo ella, se construyó todo lo demás, ¿no? ¿O estoy equivocado? Se construyó a partir de ahí, digamos. De ahí. Es decir, esa es una de las vetas, quizás la más significativa. No, porque ahí uno puede escuchar el rabel con ella y saber cómo sonaba, pues de otra manera... Y dime tú un detalle, esta señora habrá sido, bueno, cuando tenía 88 años, creo, cuando la sí, recogió el material. 88. Esta señora murió pocos años después que le recogieron este material. O sea, ¿no se hizo más estudios sobre no, este material? No, murió el año 69. Ya, o sea, como 4 años después. La grabación se hizo en el 65 o 64, claro. Y ella murió en el 69. ¿Sabes tú si... ¿Habrá sido ella realmente una buena rabelista? ¿Cómo habrá sido tocada por deporte, como dijéramos? O sea, ¿era una aficionada? ¿Sabes tú si tenía algún dato? Yo he conversado con la hija, con la que cantaba con ella, conversaba bastante, ¿no? Tratando de reconstruir una historia que de otro modo quedaría en el misterio. Esta señora, no te podría decir si era buena o mala rabelista, ¿sí? Porque yo no la puedo comparar con otro de su especie. Ya. No hay otro campesino que toque guitarra, que toque rabel y que haya sido grabado, por lo tanto, no tengo punto de comparación. ¿Y era campesina? Ella era campesina, una señora que se movió siempre en la zona de cordillerana, ahí de la cordillera de la costa, en la provincia de Linares, en la antigua Linares, provincia de Linares, claro. Y vivió, nació y se crió por ahí, aprendió el instrumento por ahí. Ella nació, según he logrado concluir, nació en un pueblito, en un villorrio que se llama todavía Pillay, de ahí el nombre del grupo, ya. ¿No? Pillay. Eso te iba a preguntar. Sí, se crió en Caliboro. Después la gente de la Universidad de Chile la encontró cuando vivía en Cueva del León, ahí murió, y su hija ahora vive en Cerrillos, pero todo dentro de una zona, ¿sí? Dentro de la comuna de San Javier, una zona montañosa, de rulo, digamos así. Yeah. Yo te diría que ella... ¿La familia, sabes tú, si apreciaba lo que ella hacía? Mira, te voy a contar que ellas, porque eran las mujeres, los hombres no participaban en esto, eran una serie de hermanos. Yeah. Pero las mujeres, Orfelina, Angelina y Doña Emelina, tenían un conjunto, una especie de grupo profesional. Allá. Ellas andaban cantando en las trillas, andaban cantando en las fondas, en la zona, eran requeridas y se ganaban la vida en eso. Ya. Así que malas no debían haber sido, ¿no? No, claro, y ella con su rabel. Y ella con su rabel. Ella con su rabel y las demás, la Orfelina Fuente con el arpa y Angelina con la guitarra. O sea, y canto, obviamente. Y canto. Claro, porque es interesante, los que estamos, los que llevamos años esta cosa, siempre he preocupado la poca información que hay sobre esta informante maravillosa, extraordinaria, y nadie ha hecho nada, ni ha hecho ni una monografía, ni se nombra nomás doña Emelina Fuente de Cueva del León. Emelina Crespo. Emelina Crespo de Fuente, de Cueva del León, y hasta ahí llega la información, no sé, sí. Y dice 88 años, tocaba rabel y se acabó. O sea, no hay una información, no hay una monografía, no hay... ¿Cuántas grabaciones hay en el instituto, sabes tú? No sé, porque hay como un cierto misterio en torno a esto. Yo conozco a las dos que el instituto dio a la luz pública. Sé que hay más, no tengo noticias recientes de que hay otras grabaciones, pero no las conozco bien. Entonces todo el trabajo que se ha hecho aquí se ha hecho en base a las dos grabaciones publicadas en un fascículo, en el cuarto fascículo de la antología de folclore musical chileno, que se llama Maule, porque todas las grabaciones son de la zona del Maule, que fue publicada por el Instituto de Investigaciones Musicales. ¿Y tú tomaste una de las grabaciones y la hiciste una proyección, o sea, hicieron un nuevo arreglo? No hay un nuevo, tratamos de ser lo más fieles posible. Es decir, quizás sean las dos cosas, estas dos grabaciones que están en el disco, sean las dos cosas más más puras, por decirlo de algún modo. Ya. Nosotros tratamos de repetir el arreglo lo mejor posible, fielmente posible. Paremos un segundito. Oye, Arturo, ¿qué te parece una idea para nuestros auditores y también para nosotros, que escuchemos un trocito por lo menos de una tonada que se llama Si Vis Conversar a Solas, interpretada por doña Melina Crespo? Sí. Y después la versión que hacen ustedes, porque ustedes también la tienen veo que la tienen en su disco. Tenemos las dos, sí, ¿mm? Claro. Hagamos eso, escuchemos y perfecto. Después pegado ponemos la interpretación de ustedes. Estupendo. Siempre viva la compañía, Rosita que quiere. pasar a solas, no te pongas a escuchar. Si me conversar a solas, no te pongas a escuchar. Porque trae por principio del verbo ir y callar. Porque trae por principio del verbo ir y callar. Si tienes algún amigo, quiérelo y ten el aprecio. Si tienes algún amigo, quiérelo y ten el aprecio. Pero no le comuniques el secreto de tu pecho. Yo creo que en sus mejores tiempos, en sus tiempos juveniles, este grupo de Doña, en el cual integraba Doña Melina Crespo, tiene el sonado así como lo hicieron ustedes. ¿Crees tú, Arturo, no? Yo creo, sí, con voces frescas como esta. Claro. ¿Y quién eran las voces tan frescas que cantaban? Dos hijas. En este caso es una. ¿Tú dices ahora este disco? La grabación que hicieron. Ah, no, ustedes. En este disco canta Laura Rivara, la voz superior, y canta Francisca Ortega, la voz inferior. Ya, y en el... Hemos visto muchas veces una foto, que parece la única que existe también, de Doña Emelina Crespo, en que está ella con una hija con actitud de cantar. Esa hija parece que era Angelina Fuentes, ¿no? No, esa hija era Orfelina. ¿Ya? Y esa que es la misma que persona... cantaba, ¿cómo la enredo? A ver, es que aquí ella cantaba con dos hijas. Orfelina murió. No sé en qué momento, pero un momento en que ella dejó de cantar por eso. La de la foto, o sea, que sale. Hay un lío aquí. Cuando vinieron a Santiago, porque vinieron dos veces, parece. ¿Ya? Una al teatro, a hacer una muestra en un teatro, no sé si de Santiago de Valparaíso, pero en un teatro municipal de X. Vinieron de su tierra. Vino Orfelina, porque Angelina no estaba cantando con ella en ese momento. Ya. Tuvo algún problema en ese momento y vino solamente Orfelina. Pero o sea, cuando se hizo... ¿Primitivamente iba a venir un trío, sabes tú? tenía que haber sido un, debía haber sido un trío, ellas eran un trío. Ah, ya. Sí. Y después, cuando se hizo la grabación, la que la hizo fue Angelina, la otra hermana. Pero no es la que está en la foto, la que está en la foto es Orfelina, pero la que canta en el disco es Angelina. Ya, medio enredado. Sí, un poco enredado. Pero se entiende, se entiende. Sí. Y la recreación, ¿usted es bastante cercana a la grabación de ellos? O sea, ¿no hicieron ustedes un cambio así, una vuelta terrible? No cambiamos nada, incluso terminamos el tema con unos acordes lo más parecido posible como lo terminan ellas. Ya, y tú, ese Ravel, ¿tú sabes ese Ravel que tiene que tocó doña Melina, existe en algún lado? Está en su casa, lo tiene. Claro, tiene el arco sin crines, pero está el Ravel sin cuerda. Está muy a mal traer, en verdad, pero lo tienen y lo guardan como hueso de santo. Ya. Así que... ¿Tú lo viste, Phil? Yo lo vi. Lo tomé en mis manos, lo fotografié. Es un Ravel muy particular. Es un Ravel que tiene unas incrustaciones de hueso y de... como los guitarrones antiguos. Unos lujos, claro. De hueso, de espejo. Ya. Tiene incluso con letras de hueso incrustadas las iniciales del artesano que lo hizo, que es Juan Bartolo Rojas de San Javier. Ya. ¿No? Sí, está el Ravel ahí. Es pesadísimo, bien grueso. Es bien, mira. O sea, una gracia que le saca los sonidos la señora. Sí. ¿Ah? Sí, yo creo que sí. Y dime tú, a propósito de eso, surge este movimiento del Ravel, dijéramos, de los intérpretes de Ravel así ciudadano, porque en verdad todo el movimiento de Ravel ha sido ciudadano. Sí, claro. No ha sido en absoluto campesino ni popular, sino que es netamente producto de estudiosos o interesados. Claro. Dime tú, ¿cómo se afrontó el problema de la afinación del Ravel? Porque ¿cómo está afinado normalmente el Ravel? ¿Hay una estandarización o hay un acuerdo entre los ravelistas cómo debe ser afinado o hay una anarquía absoluta? No, yo diría que no hay una anarquía. Los ravelistas son muy pocos, en realidad. ¿Ya? La gente que toca Ravel, que podría denominarse ravelista, es muy poca. Dos o tres serán. Los demás son personas a quienes les pasan el Ravel, especialmente en los conjuntos folclóricos, y dice, tócalo tú ahora. Y tiene facilidad y sí, claro, entonces el Ravel aparece, o sea, nunca supera ciertos niveles de ejecución porque está siempre tocado así, ¿no? Yeah. Ahora, en cuanto a las afinaciones, yo no tengo muy claras las afinaciones históricamente, ¿no? Pero yo conozco Raveles de varias partes y de varias partes de América y me da la impresión que la afinación es muy parecida a la del violín, es una afinación por quinta en general. Lo vi así en Panamá, a partir de lo último que escuché de doña Melina en el teatro, de una presentación en el teatro municipal, en que no se advierte bien, pero ella empieza a afinar en el escenario el instrumento. Sí, yo lo escuché eso. ¿No? Entonces uno empieza a deducir qué intervalo está usando. Entonces lo más probable es que sea un intervalo como el violín. Además, Dahneman, don Manuel, lo dice en su enciclopedia del folclore chileno cuando se refiere al Ravel. Ahí publica una foto, entre paréntesis, del Ravel. Ya, claro. ¿Ya? Y dice que el Ravel está afinado por quinta. Ahora, de pronto... Pero Dahneman lo dice como el Ravel de la señora Emelina Crespo o lo dice como una norma general. No, lo dice como el Ravel de doña Emelina Crespo. Así lo interpreto yo. Ya. Entonces, pero la gente en el ambiente de la proyección folclórica chilena empezó a tocarlo, muchos empezaron a tocarlo con intervalo de cuarta y quinta. Yeah. O sea, no con la afinación del violín, sino que más bien apoyándose en la afinación que el Ravel habría tenido en la época medieval renacentista, cuando estuvo en boga en Europa. Sí, pues estoy viendo, leyendo aquí la enjundiosa carátula que ustedes hicieron, que es súper informativa, muy bien. Y hablo, por ejemplo, de afinación en Ravel y hablas de afinación de traspuesta. Sí. Que, para los legos como yo, ¿quién se entiende por afinación traspuesta en Ravel? Mira, en el transcurso del seminario que hicimos con muchos de estos alumnos, de estos jóvenes profesores ahora, alumnos ayer, cuando estaban obteniendo su título, nos tocó entrevistar a mucha gente. Entonces, de pronto, conversando con un intérprete, un hombre que acompañó a Gabriela Pizarro en un en un cassette del año 81 que tú debes conocer. Grineldo Vargas se llama el intérprete. Nos dijo así al pasar, cuando nosotros le preguntamos cómo afinaba el Ravel él, no nos olvidemos que lo hizo el disco con Gabriela Pizarro, por lo tanto tiene que haber una intervención de Gabriela muy importante en la afinación de ese instrumento. Dijo, al tono de la guitarra. Yo lo afino al tono de la guitarra. Mira, a mí en un comienzo me pareció obvio. Es decir, yo no concebía que un Ravel estuviera afinado en do y la guitarra en re, ¿no es cierto? Tenía que afinar al mismo tono. Pero el problema es que yo estaba interpretando mal el término tono, como lo usó él. Él usó el tono al nivel de altura. Entonces, el Ravel afinado a la misma altura de la guitarra era con la misma altura de las cuerdas de la guitarra, en este caso de las tres primeras cuerdas de la guitarra. Entonces, bueno, y hay una afinación en ese cassette, que ahora es disco, porque Alessa lo sacó en un disco, en un CD, donde tú captas inmediatamente que el Ravel está afinado en como la guitarra afinada por segunda alta. Entonces a mí se me ocurrió eso, que, bueno, entonces si hay más afinaciones en por transporte y el Ravel se pone a la altura de la guitarra, entonces tendría que haber más afinaciones del Ravel también. Y mira, en verdad yo logré comprobar algunas de ellas. La afinación por tercera alta, por ejemplo, la afinación por transporte, que habían existido en conversaciones con gente, con investigadores y con personas de ese tipo. Arturo, ¿de dónde salen estos repertorios que ustedes escogieron? ¿De dónde son recolecciones, son temas que ya han sido grabados por otros intérpretes? ¿Cómo es la mayoría de los temas que ustedes grabaron? Yo te diría que el 90% de las cosas han sido ya previamente grabadas por otros intérpretes. Nosotros no hacemos la labor de recopiladores aquí. Salvo Un canto a lo humano, que no había sido grabado antes, salvo las dos canciones de la señora que habían sido grabadas solo por cultores naturales, las demás cosas sí habían sido grabadas. Ya. Porque aquí veo que hay un tema que me recuerdo que doña, al menos por el nombre, doña Gabriela Pizarro también lo cantaba, que era el romance de la Leona. Sí. Que ustedes también lo interpretan, ¿no? Sí. Nosotros lo tomamos no de la versión de Gabriela, sino que de la versión de Amador Cárdenas en el grupo Yauquil. Bueno, escuchémoslo, ¿eh? Y le hemos hecho una particularidad a esto. Le hemos sacado todos los instrumentos y se toca y se canta con Ravel exclusivamente. ¿Y tú crees que pudo haber sido así alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si el Ravel era tocado por hombres en el canto a lo humano, este hombre tocaba el Ravel solo. Ya. ¿No? Y contrapunteaba, digamos, probablemente con el guitarrón, pero no tocaba el Ravel y el guitarrón juntos, sino que el poeta popular este andaba con su Ravel por todas partes y tocaba. Entonces, la interpretación de Ravel y canto por una misma persona es muy posible que se haya dado. Es bastante lógica. Sí, claro. Bueno, escuchemos esta versión de La Leona, hecha por este Estudio Villay con Arturo Urbina. Todo el pueblo pueblo se juntó porque le iban a dar la muerte. Entonces ella declaró, y declaró de esta suerte. Bien distinta la versión a lo que hacía doña Gabriela. Sí, claro, y a lo que hacía Amador también. Ya. ¿Este te lo entregó él o...? No. O sea, ¿te lo entregó el grupo o lo sacaste de una grabación? Lo tomé una grabación, sí, claro. Ya, bueno, evidente que eres tú el que está tocando y cantando, ¿no? Sí. ¿Lo hiciste a la vez, al minuto? Al minuto. Ya. Claro. No, es muy difícil hacerlo superpuesto eso porque esta cosa... Aquí se improvisa mucho en esto, ¿eh? No se puede cuadrar como se cuadra una tonada, por ejemplo, en que tú sabes cuántos compases vas a hacer. Claro. Aquí no, aquí la cosa fluye y no puedes arreglar, cuesta muy difícil. Ya. Todos los del taller, podemos decir, ¿cómo se llama? Estudio Villay. Estudio Villay, todos participan, todos cantan, todos tocan instrumentos. ¿Todos son rabelistas? Todos fueron rabelistas en un comienzo, salvo el arpista. Ya. ¿No? Pero estaba pervertido por el arpa. Se pervirtió por el arpa, claro. Ya. No fue nunca alumno mío. Hay dos personas de estas que están en este momento tocando rabel en la grabación. Dos, Carlos Fernández y Laura Rivara. ¿Quiénes son? ¿Es bueno nombrar la gente que participa en la grabación y más, que es un grupo de alumnos que, como dices tú... Oye, son profesores en este momento. Ah, bueno. Dejaron de ser alumnos. son profesores y que con tanto cariño y tanto esfuerzo te acompañaron en esta aventura tan notable de recuperar este instrumento. ¿Quiénes son? Mira, son en este momento 7 personas. Cristina Letelier, María La Morales, Francisca Ortega, Laura Rivara, Lorena Vera, y después los varones Carlos Fernández y Rafael Saavedra. Ya, estas 7 personas participan 100% en esta grabación. Es decir, en esta grabación no hay ningún tema en que estén todos. O sea, aquí no hay... No, pero es un conjunto folclórico. Ya. Sino que son dúos, solos, conformados de diferente ya. manera. ¿Y tienen planes a futuro para este grupo, para este estudio, Pillay? Mira, yo sé que tienen muchas ganas los chiquillos, en verdad, tomar la determinación de constituirse en un grupo. Hay muchos de ellos, por ejemplo, es difícil. Hay muchos de ellos que participan en otros grupos. Ya. ¿No? O tienen sus propios grupos. En fin, y sobre todo que tienen, todos hacen clases y viven haciendo clases de música, entonces... No tienen tiempo. No tienen tiempo. No, siempre. Yo lo he tratado de juntar, ahora vamos a juntarnos para hacer el lanzamiento de este disco en algún momento cercano. Y espero que nos avises con sí, para claro, hacer la publicidad, avisar, de todas maneras. Sí, claro. Dime, una cosa interesante. Yo creo que mucha gente hoy día se ha complacido al escuchar este hermoso trabajo y valioso trabajo, porque como conversamos al principio, es una grabación tomada con mucha seriedad y con mucho cariño por este instrumento de nuestra tradición, que en este minuto ya se perdió, digo, en lo popular o tradicional, pero sí hay gente que sigue practicándolo ya a niveles de estudiosos, ¿no? Porque ya a nivel popular se está extinguido hace 100 años, más o menos. Sí, bueno, lo menos desde que murió la señora, el año 69. Claro, o sea, hasta, bueno, 40 y tantos años ya. 40 años ya que está desaparecido, que dijéramos la última radialista que hubo. ¿Dónde se consigue este disco? ¿Estos discos a salir a la venta? Estos discos están a la venta. Están, yo lo he visto en, por ejemplo, ayer lo vi en Discomanía. Ya. Debe estar también en la Feria del Disco, supongo. Ya, o sea, claro, porque lo distribuye al ERCE, ¿no? Lo distribuye al ERCE. Entonces te da una garantía de una cobertura más o menos amplia. Claro, y además está en la red, digamos, en el sitio del ERCE, la gente lo puede bajar. Ah, ya. Lo puede bajar, digamos, cancelando una cantidad de dinero. Claro, ¿no? Claro, natural. Y eso está muy bueno. Esperemos que, bueno, lo ideal sería que este grupo Pillay pudiera seguir... como dice, sería ideal que pudiera seguir trabajando y sacar otras grabaciones, otros trabajos de la calidad de este, que, pucha, nos emociona mucho, ¿no? Que siempre ha estado en la línea de los instrumentos tradicionales, o más bien dicho, la música de nuestras culturas. Y como dije yo al principio, que me arriesgo a decirlo de nuevo, esta es la música realmente para mí del Bicentenario, de nacer, todo estos esfuerzos de nacer apoyados por las líneas del Bicentenario, pero sin embargo no... Lo poco que hemos visto del Bicentenario, al menos en este aspecto de la cultura popular, es bastante farandulero. Yeah. Y no es esta apoyo a esta música. No sé, en mi opinión, puedo estar equivocado. Oye, ¿sabes qué más? Ricardo Hinojosa, nuestro técnico de grabación, nos hace seña que ya estamos en la quemada. Arturo, ha sido... Yeah. Bien, pues. Un gran agrado que hayas venido con nosotros. Nos sentimos... Para mí que tú me hayas invitado y la recepción que ha tenido hoy. Mi disco contigo me alegra mucho. Bueno, esperemos que irá a dejar alguno aquí en la discoteca. Sí, claro. Dejaremos uno para los amigos que desean adquirir este disco maravilloso. Pueden ir a Discomanía. En principio, lo más probable que debe estar en la Feria del Disco, como dice Arturo, que ya que lo distribuye al ERCE, ellos cubren todos esos centros comerciales. Y felicitaciones, Arturo, de todas maneras. Y nos vamos. Muchas gracias, te agradezco mucho y reitero mi agradecimiento por la invitación. Y esperemos que venga a anunciarnos el lanzamiento. Claro, claro que sí. Venga a acompañar a algunas niñas, pues, para darle más calidez a esta cosa. Sí, bueno. Y venga a anunciar el lanzamiento, escuchar otros temas más de este disco. Y nos vamos con una cueca, como es tradicional en los programas folclóricos, los grupos folclóricos. Que esta cueca es No se puede, no se puede. ¿Dónde? Cuéntanos algo de esa cueca. Esa cueca, primero le digo que la grabó Cuncumén. Yeah. Pero la recopilé yo. Entonces, la recopilé en Talagante de las hermanas Miranda. La recopilamos con Mario Sánchez. Yeah. Mi querido amigo Mario Sánchez. Y la grabó con Cumé y ahora hicimos una versión diferente solo con voces femeninas. Bueno, amigos, auditores, como siempre ha sido un agrado haber estado en contacto con ustedes en las emisoras de la Universidad de Santiago. www.radiosach.cl. Y para los amigos que quieran comunicarse con nosotros... A todo esto, ¿tú tienes algún mail, algún teléfono? ¿Hay gente que puede comunicarse, alguien interesado contigo? Claro, yo tengo un mail, Arturo Urbina. ¿Ya? @gmail.com. Gmail.com. Los amigos que quieren comunicarse con Arturo, este hombre valioso, estudioso de todas estas cosas, gran músico. Fuiste director mío de parte de tu música, acuérdate. un hombre que ha estado siempre toda la vida metido en esto, fue Arturo, es muy modesto, pero fue el director musical del conjunto Cuncumén durante mucho tiempo y hubo notables grabaciones cuando Arturo estuvo a cargo del grupo Cuncumén. Y si quieren comunicarse con él, arturourbina@gmail.com, y cualquier cosa también pueden comunicarse con nosotros a radio@usach.cl. Don Jorge Cáceres Valencia, ánimo, esperemos que esté con todo el espíritu arriba. Lo esperamos, lo estamos esperando acá. Usted ha disfrutado de esta visita, ¿ves? La otra vez se perdió una visita a unas niñas que tampoco las pudo disfrutar. Yo estoy disfrutando este trabajo de Arturo Urbina Díaz, gran estudioso, gran rabelista. Y saludo a todo el estudio Pillay, que la mayoría de los muchachos los conocí cuando eran estudiantes, ahora son profesores, para no meter las patas. Y nos vamos con esta cueca, no se puede. Gracias, Ricardo Hinojosa, amigos auditores. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chiquitito.